Hola a todos y todas, me llamo Celeste de la columna Gastronomía Saludable de la Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre unas ricas palmeritas. Necesitan una masa de tarta, manteca derretida y azúcar. Untar la manteca derretida en la masa, después ponerle azúcar, después enrollar hasta la mitad. Puedes cortar las puntas que por ahí se ven mal para que quede bien presentado. Después cortar las palmeritas, por lo menos un dedo, y poner una placa para horno y después llevar al horno durante 10 minutos y listo. Si interesa saber un poco más, pueden buscar información en YouTube buscando a la youtuber Candy Morfes. Gracias por escucharme y nos encontramos hasta la próxima semana.